Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos de ustedes experimentaron un crecimiento en la percepción de Dios, en la visión de Dios en este año? Se puede decir, mira, yo conocí nuevas dimensiones de su carácter, de lo que es Él, y ha crecido mi visión de Él. Pueden dar registros ustedes, ¿verdad? Pienso que es muy importante porque la visión que yo tengo de Dios determina cómo enfrento la vida, cómo enfrento mis problemas, mis crisis, y también cómo voy a enfrentar el año que viene. La visión de Dios tiene que renovarse en nuestras vidas a medida que pasan los años. Ana fue una mujer que en su tiempo de crisis que experimentó tremendo en el registro que hay en Primera de Samuel, ella creció en la percepción de Dios, creció en el conocimiento de Dios. Porque a eso nos tienen que llevar las crisis, nos tienen que trabajar más en nuestra madurez, en nuestro carácter, pero ante todo, en la percepción del Dios que nosotros seguimos. Y Ana nos habló algunos aspectos del Dios que ella conoció después de esta crisis que ella experimentó, que la relata en el capítulo 1, que fue la experiencia de estar sufriendo por no tener un hijo. Ella era estéril, todos conocen un poco la historia, pero en el capítulo 2 nos vamos a centrar, a ver en estos minutos, a ver si logramos trabajar 6 aspectos del carácter que ella llegó a conocer de Dios. Y son muchos, es mucha riqueza lo que hay en el texto, pero vamos a ver si logramos un poco mirar estos 6 aspectos. Primera de Samuel, capítulo 2, después de que ella experimenta su victoria, su liberación de lo que sucedió, que voy a estar haciendo referencia, ella compone este salmo tan hermoso, un poema podría decirlo. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Nos llevan los niños, por favor, aquí enseguida. ¿Quién es el niño? ¿Podría llevar el niño aquí enseguida, por favor? ¿Dónde estamos? ¿Perdidos? ¿Dónde va? Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece. ¿Y qué más? Y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dejamos ahí porque son muchos los aspectos, pero al menos vamos a tratar de ver algunos de los que ella mencionó acá. El primer aspecto que quiero trabajar es que ella menciona que el Señor no la dejó avergonzada. Y ella compone, exalta al Señor en sus primeros versículos diciendo como las palabras de María: mi corazón se regocija en Jehová y mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana experimentó mucha aflicción. Si ustedes notan la experiencia que ella vive en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, dice que ella, su rival, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y Ana lloraba en el versículo 7. Y note cómo más adelante habla de que es una mujer atribulada de espíritu. Ella está experimentando mucha tristeza y aflicción, porque usted sabe que para aquella cultura, una mujer no tener hijos y ante todo tener una rival como la que tenía, que la humillaba, la maltrataba, no tener hijos era perder el sentido y la razón para vivir. Y era estéril y sufría. Pero el Señor le respondió, no la dejó avergonzada, y a raíz de eso surge este cántico de liberación, y dice que el Señor ensanchó su boca sobre sus enemigos. Ana conoció el Salvador que la levantó. Muchos de nosotros seguramente durante este año hemos experimentado experiencias de aflicción. ¿Cuántos de ustedes experimentaron momentos en los cuales se sintieron humillados, maltratados, sea por el jefe, situaciones difíciles? ¿Y en cuántos momentos usted llegó a experimentar y conocer el Salvador que no lo dejó avergonzado, verdad? Yo, Señor, en aquel momento, recuerdo, experimenté la salvación del Señor. Quizás en el año que sigue usted puede decir, no, yo sigo en aflicción, sigo en angustia, hay un problema tenaz en mi vida que estoy cargando y necesito ver la salvación del Señor. Quiero darle una palabra, que el Señor es un Dios fiel, que aquellos que se humillan como lo hizo Ana y clamó y esperó la salvación del Señor, el Señor no la dejó avergonzada. Y esto es una palabra para muchos de ustedes que sienten, Señor, de verdad hay una respuesta. Vendrá respuesta a mi aflicción, a mi angustia, a lo que vivo, a lo que experimento. Lo hemos experimentado, pero lo experimentará usted el próximo año. ¿Usted lo cree o no lo cree? Usted verá la salvación de Dios. Anime al de enseguida, dígale, usted verá el Salvador. Esto hay que creerlo, porque el Señor ha dicho que Él no dejará en vergüenza a ninguno de cuantos en Él esperan. Pero ¿sabe qué me fascina de la experiencia de Ana? Es que ella encontró regocijo a través de la experiencia en el Señor. No fue necesariamente la respuesta lo que le produjo gozo a ella. No fue el hijo, porque en el proceso de conocer al Señor, de orar, se cautivó tanto por el Señor que encontró regocijo en el Señor, a tal punto que ¿qué hizo? Entregó el hijo. Porque en últimas, mis queridos hermanos, la fuente de nuestro gozo y plenitud en la vida no es ni el hijo, ni la casa, ni el carro, ni el novio, ni el esposo, ni las cosas por las cuales está clamando que el Señor la dé. En ese proceso de buscar al Señor y de cultivar una presencia con Él, encontramos gozo y plenitud en el Señor, de tal forma que podemos decir, mi alma se regocija ¿en qué? Algunos dicen, no, en mi novio, no, por fin en mi carro, por fin en mi casa, por fin en esto. Aquellos que han cultivado una relación profunda con Dios a través de estas experiencias difíciles, llegan un momento en el cual dicen, Señor, Tú eres todo para mi vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Ti? Fuera de Ti, nada deseo en la tierra. Tú eres la fuente de mi gozo y de mi celebración en la vida. Lo dice usted, mi alma se regocija en el Señor. Lo segundo aspecto que ella reconoció y conoció del Señor es que es el Dios que pesa las palabras. Y ella dijo, no multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Yo me imagino la rival cuántas veces le diría, oh, usted es una estéril, usted no sirve para nada, mire usted rechazada por el esposo, mire la condición de miseria, mire la condición en que usted está. ¿Y qué hizo ella? Se humilló, esperó en el Señor y el Señor la levantó. Las palabras son delicadas. Muchos de nosotros de pronto estamos recogiendo en este año, al final del año, palabras necias que hemos dicho, palabras de altanería, palabras que no debimos de haber mencionado, y las palabras son como semillas, ellas traen su efecto, traen su resultado. Y ella dijo, mire, cuiden las palabras. En últimas, el Señor la exaltó a ella, y esta que habló con tanta prepotencia y arrogancia, el Señor no la honró, porque la historia misma quedó registrada, fue Ana. A ella fue la que el Señor honró y exaltó. Nosotros tenemos que cambiar mucho y cuidarnos mucho del lenguaje que hablamos, de las palabras que hablamos, de las cosas que decimos. ¿Cuál es el lenguaje que usted tiene para el próximo año? ¿Qué ha dicho usted? Esto está muy duro, ¿sí o no? No, la veo negra. La veo gris. No, yo creo que ya leí las noticias y nos fregamos todos. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor, creerla, confiarla, proclamarla y confesarla. A mí me impresiona que Ana, cuando recibió la palabra del Señor, dice que ella fue donde el sacerdote y le dijo, usted es que está ebria. Le dijo, no, yo no soy una mujer ebria, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidro, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Y sabe qué hizo Ana? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Y qué más hizo? Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Ya tuvo el hijo o no? Y entonces, ¿por qué actuó así? Listo, ya. ¿Me dio palabra? No voy a estar más triste. Voy a dejar de llorar, voy a dejar de quejarme, voy a creer la palabra que he recibido. Los hijos de Dios así hablan la palabra que reciben del Señor. Creen la palabra, la confiesan y la proclaman y caminan en fe. Este debe ser un tiempo para que usted tenga su tiempo de silencio con Dios, de apartarse, de retirarse y decirle, Señor, dame una palabra. Habla mi corazón y me quiero agarrar de esa palabra y dejar de usar otro tipo de lenguaje. Aunque todo el mundo me diga que no hay posibilidad, que estoy hundido, que no hay salida, yo me agarro a una palabra que recibí y camino en fe y la proclamo y la creo. Camino basado en sus promesas, porque el justo, ¿por qué? por la fe vivirá, sostenido en la palabras que ha recibido del Señor. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra de Dios para su vida durante este año? ¿La ha creído usted o no la ha creído? ¿Por qué nos pasa a nosotros muchas veces cuando recibimos una palabra? Estamos en la iglesia y ¿cómo la recibimos? Amén. El Señor proveerá para mis necesidades. Me dio una palabra. El lunes le llega la cuenta del servicio. Ay, Señor, ¿dónde estás tú? Perdí mi fe, ya no lo creo. Y ahí es donde usted tiene que proclamar, así como ahora: Señor, yo lo creo. Y no voy a hablar palabras necias, no voy a hablar palabras de derrota, de fracaso, que no puedo, y voy a cuidarme de esto. Y también cuidarme de proferir palabras contra otros, contra otras personas. El Señor pesa las acciones y conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El tercer aspecto que ella menciona acá del Señor es que el Dios que ella conoció es el Dios que da vida a los estériles. En el versículo 3 y 4, en el 4 en adelante dice, o el 5, los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz. 7, y el que tenía muchos hijos languidece. La Biblia está llena de registros de muchos que llegaron a él como Ana, quebrados, estériles, acabados, sin vida, sin esperanza, sin producir ningún fruto. ¿Cuántos de nosotros llegamos así, verdad? ¿Cómo llegamos algunos? Como la frase que mencioné más este año. ¿Cómo llegamos? En la inmunda. Llevados, estériles. No vimos fruto en nada. No vimos, decíamos, pero yo ¿por qué no veo la bendición? No veo esto. Y muchos llegamos así. Pero Sara conoció el Dios que da vida a los muertos, que convierte los campos estériles en campos fructíferos. El Dios que nos bendice, que nos prospera. Y Ana llegó a tener un hijo que llegó a ser una gran bendición para la humanidad. Con el Señor los estériles dan fruto. Muchas personas que llegaron acá sin esperanza la recuperaron. ¿Cómo fue este año para usted? ¿Estéril? ¿No dio fruto en nada? ¿No vio fruto? Así fue quizás la vida de muchas personas. No dio a luz a nada. Hay que creer al Señor y decirle: Señor, el próximo año será el año en el cual daré a luz a nuevos proyectos, nuevos sueños. Me voy a proyectar en fe y voy a creer, porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios que hace que nuestras vidas se vuelvan fructíferas y sean de bendición y de canal de bendición para la humanidad, que hace que nuestros campos florezcan y den fruto. La vida para usted aquí en la tierra no puede pasar sin dar fruto. Si usted este año no dio fruto en su carácter, en su vida, en la forma como usted sirvió al Señor, en qué forma su vida fue útil para otros, usted tiene que decir: Señor, el próximo año tiene que ser distinto. Y tengo que tener mis tiempos a solas con Dios para decirle: Señor, dame nuevos sueños, nueva visión, nuevos proyectos. Quiero dar a luz a algo distinto en mi propia vida. Y quiero proyectarme en dimensiones distintas, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Ha dado usted fruto este año? Puede decir: mira, yo en estas áreas yo vi fruto, vi la mano de Dios. Pero si no lo ha visto, mi querido hermano, el próximo año será su año. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dígale: Señor, será mi próximo año de que mi campo florezca, de que pueda dar fruto y vea ver la bendición del Señor en mi propia vida. A mí me fascina la palabra que dice que el justo es como la luz de la aurora, que va como en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no somos de los que van para atrás, vamos es para adelante. Cada vez vamos a dar mejor fruto y cada vez vamos a estar mejor, ¿verdad, hermanos? Lo creemos que el próximo año, si usted no ha dado fruto, el próximo año será el año de dar fruto. Ese es nuestro Dios, un Dios que muchos de nosotros, que nuestras vidas pasaban sin tener sentido en la vida, sin tener un propósito, sin servir para nada. El Señor a muchos de nosotros nos ha levantado para ser instrumentos de bendición para otros, familias, hogares de bendición para otros. Que el Señor le bendiga a usted este año, ¿verdad? Para que usted sea una bendición para muchas personas y usted no viva una vida estéril, sin fruto. Es el Dios también que da la vida y la quita, ¿verdad? Ella dice así: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ana conoció el Dios que puede transformar una matriz, el que puede dar vida, pero también el que la quita. Él abre la fuente de la vida, pero también la cierra. Lamentaciones dice que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Es por su gracia que hoy estamos vivos, ¿verdad, hermanos? Es por su misericordia. Cada vez la gente está siendo tocada por más enfermedades y aún los más poderosos. Si ustedes han notado cómo esta cantidad de presidentes, hasta la presidenta de Argentina ya le ha resultado un cáncer también. Y la muerte no pregunta por quién. Como hablamos en estos días, esa serie de mensajes que dimos, prepara tu casa, ordena tu casa porque de cierto morirás. Vivimos cada día por la gracia del Señor. Y si usted está vivo acá, no es porque usted tiene muy buenas fuerzas, muy buena salud, porque usted come muy bien, porque usted se alimenta muy bien, se come muy buenas vitaminas, porque usted hace una cantidad de ejercicios. Mire, mi querido hermano, aún los más fuertes, como dice la palabra, no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque por un momento sale su aliento y perecen sus pensamientos. ¿Cuántos comenzaron el año y ya no terminan ese año? Y uno sabe de personas que arrancaron y ya no terminaron. Estaba leyendo en Deuteronomio, como Moisés le decía al pueblo, mas vosotros que habéis seguido a Jehová, estáis vivos todavía. Por la gracia del Señor, estamos vivos. Y el Señor es quien da la vida, y el Señor es quien la quita. Por eso es que usted tiene que pensar, Señor, si quiero vivir un año más, ¿para qué lo quiero vivir? ¿Por qué quiero vivir un año más? Que ojalá usted tenga sus retiros personales y decir, Señor, dame sabiduría para vivir los días, como dijo el salmista en el Salmo 90. Enséñame a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que cada día que el Señor te permita vivir, lo viva en su voluntad, en su gracia. Que viva para hacer la voluntad del Señor y que usted viva para el propósito por el cual Dios lo ha creado. ¿No bendice usted al Señor que tiene todavía a su hermano, a su familia, a sus hijos vivos? ¿Que no nos ha visitado una tragedia terrible? ¿Que Dios ha sido misericordioso y nos tiene vivos? Yo bendigo a mi padre, tengo a mi esposita, mis hijitos vivos. ¡Qué bendición! ¿Verdad, hermanos? ¿Eso a usted le alegra o no le alegra? ¿Verdad? Es la vida. Hermano, es tan fácil uno morirse, ¿no? ¿Qué es lo que necesita uno para morirse? Estar vivo, ¿no? ¿Y cómo uno se asusta cuando le dicen a uno, ¿usted conoció a Julián? Claro, se murió. ¿Y cuántos años tenía? La edad suya. ¿Sí? Uno se eriza, ¿sí o no? Sí. ¿Y de qué? Tan joven. Ay, hermanos. Todos los días, por eso uno tiene que vivir agradecidos, porque nosotros reconocemos que Él es quien da la vida y quien la quita. Reconocemos que Él es quien mantiene aliento de vida en nuestros cuerpos, que por Él vivimos y en Él nos movemos, que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Yo creo, hermanos, que a raíz de pura oración que hicimos este año, yo creo que Dios aplacó ese machín. ¿Ustedes no lo creen? Ah, no, es que es de buena, no, es que no, es que no, que va. Varias revelaciones proféticas hubo de que eso explotaba y una tragedia se venía sobre la ciudad. En muchos sitios hubo revelaciones proféticas de eso y visiones. Y clamamos aquí a Dios por misericordia. Yo creo en la oración de los justos y como oramos estos días, de pronto el Señor le ha mandado ya la nota a usted y decirle, a usted le queda pocos años de vida. ¿Y usted qué ha hecho durante esos días? Ha clamado al Señor y ha suplicado misericordia y Dios te ha extendido su gracia y su misericordia para que lo conozca, para que le viva para honrarlo a Él y para hacer su voluntad. De tal forma que usted pueda decir, Señor, dame más años de vida, pero responda, ¿para qué? Usted podría animar la persona enseguida y decirle, ¿usted para qué quiere estar vivo? ¿Para qué? Usted pueda decir, vivo para hacer su voluntad, para honrarlo a Él y para agradarle a Él. ¿Verdad, hermanos? A mí, un amigo, cuando yo tuve el accidente hace muchos años, que el carro rodó 400 metros, uno de mis padres espirituales, Javier Boco, fue y tomó una foto donde quedó el carro. El carro se veía así en la fotico, pues, por allá en un abismo. Y él me trajo la foto, y la tengo en mi oficina, que me... Con esta inscripción, él me pegó ahí y me dijo, el Señor rescató mi vida de este hoyo en 1985, el 25 de enero, para que le sirviera a Él toda la vida. Y para eso yo vivo mientras mi Padre tenga aliento de vida en mi cuerpo. Seguiré predicando y hablando la palabra del Señor. ¡Qué gozo, qué privilegio vivir para servirle a Él y adorarle a Él! ¿Verdad, hermanos? ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Que usted pueda decir, Señor, los años que tenga para tocar vidas aquí en la tierra, para proclamar el nombre del Señor. Dos aspectos más mencionamos. Ella menciona el Dios que empobrece y enriquece. Versículo 7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Ella conoció el Dios de Job, también el Dios que da y el Dios que quita. Él es, el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. La bendición viene del Señor y Él es nuestro Dios quien prospera y nos bendice. La bendición y la buena suerte para nosotros no depende. Estos días estaba escuchando un programa de todo lo que están haciendo en todos los países en el día 31, las tradiciones, las culturas, las 12 uvas, los interiores amarillos, yo no sabía que eran rojos también, hay rojos también, los sahumerios, las buenas suertes, la cantidad de rezos y cosas que van a hacer. Hermano, ¿no les parece a ustedes una tristeza muy grande lo que han hecho en Manizales? A las 5 de la tarde ayer, convocaron a todos los brujos, a los chamanes y a todos para que hicieran riegos para echar la desgracia y la sal de Manizales. Lo que van a hacer es destruirla más y arruinarla más. Dios no lo quiere, eso nos pase aquí a nosotros, nos salimos, todos nos volcamos a la plaza a protestar por eso. Porque nosotros no podemos entregar la ciudad a las tinieblas, a los brujos, a los agoreros, a los hechiceros. Eso no trae sino ruina y desgracia a las personas. La bendición nuestra viene del Señor. Él es quien nos bendice y nos prospera. La bendición para nuestra ciudad, la bendición para nuestra ciudad viene del Señor. Y Él bendice el buen administrador. La persona que honra al Señor también en su palabra. Y yo creo, mis queridos hermanos, de que todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido es por su gracia. Y como dice la canción, no por mi habilidad. Es que yo soy un tenaz para los negocios. Es que yo soy un vivo. Es que yo soy muy bueno. Es la misericordia de Dios que nos ha dado lo que nos ha dado. Y tenemos lo que tenemos. ¿Verdad, mis queridos hermanos? ¿Usted cree que el Señor lo va a bendecir para el próximo año mejor de lo que está ahora? Claro, tengo que creerlo. Tengo que creerlo porque es que mi bendición no depende de las condiciones económicas de un pueblo. El Señor nunca le dijo al pueblo de Israel que dependiendo del desierto, dependiendo de las crisis, dependiendo de las situaciones, los iba a bendecir. No, Él les dijo que si ellos se mantenían en obediencia a sus palabras, Él los iba a prosperar y bendecir en todo lo que hagan y en todo lo que emprendan. Por eso, a mí no me tiene que preocupar lo que pase en la economía de esa nación, los estadistas, lo que digan ellos, mi bendición viene del Señor, que no depende de las circunstancias del medio, de las condiciones económicas, de los índices de desempleo, eso no depende. ¿Cuántos de ustedes vieron la bendición del Señor en este año a pesar de sus crisis económicas? ¿Verdad, hermanos? ¿La vieron? Y no dependía de eso. Este es nuestro Dios, en el cual confiamos, en el cual creemos, el carácter de un Dios que bendice y sustenta a sus hijos y les provee bendición. Y por último, ella menciona que el Dios que ella conoció es el Dios que levanta al pobre del polvo para hacerle sentar con príncipes, y nota como dice, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese es nuestro Dios, a unos levanta y a otros exalta y a otros abate. Él tiene el poder para hacerlo. Los que se humillan serán exaltados. Antes de la caída viene la altivez. Esta mujer la humilló, la maltrató a Ana, pero el Señor levantó un día a Ana y la puso en un puesto de honor en la historia. Dio un hijo que llegó a ser el profeta, el cual el Señor dijo, no habrá una palabra que salga de su boca que quedará en vano. Uno de los profetas más respetados del pueblo de Israel. Así es el Señor. La historia divina está llena de muchos que llegamos al Señor arrastrados en el polvo, en miseria, en ruina, en caos total, siendo menospreciados, rechazados, sin identidad y sin esperanza. La historia está llena de muchos Mefibosets, arrastrados en el polvo, marcados por experiencias del pasado, con cojeras que no les dejan libres ni les dejan avanzar, amarginados y sin esperanza, con dolores y vacíos profundos en el corazón y en el alma de ellos. Pero el Señor a muchos de estos los ha hecho sentar con príncipes y darles un puesto de honor en la historia. Ese es nuestro Dios, ese es el carácter de nuestro Dios. Hoy tuve la bendición de participar en la posesión de uno de los hijos de la iglesia. que fue nombrado alcalde de Finlandia. Y casi realmente me pongo a llorar verlo a él allá, con toda la cúpula militar, alcalde, gobernadores, todos estos políticos, toda la gente allá, y él dando honor y gloria al Señor. Me invitó que diera unas palabras y poder hablar del Señor, y dijo, es mi pastor, yo soy cristiano. Honran al Señor, y mire donde Dios pone los hijos, en medio de príncipes, y les da un puesto de honor en la historia. Ese es nuestro Dios, que nos levanta, que levanta a los marginados, que levanta a los que no tienen esperanza, y les pone en alto. Tiempo nos faltaría para que escucháramos a Arley. ¿Dónde Dios lo ha colocado? ¿Dónde Dios lo ha colocado? Recuerdo cuando comencé a hacer estudios bíblicos con él en Coinca. ¿Y dónde Dios te ha sacado? Y lo ha puesto ahora, tiene unos estudios postdoctorales en medicina aplicada a la tecnología, la nanomedicina aplicada a la medicina, o cómo es la cosa, esa es. ¿Ustedes creen que Dios lo va a exaltar a usted y lo va a poner en puesto muy alto? Ay, muy poquito. Yo creo que yo tengo que decirle, Señor, yo tengo que recuperar mi posición de honor que de pronto he perdido. Me he marginado, he estado marginado por mucho tiempo. Tal vez me he arrastrado en el polvo por tantos años. He vivido una vida de tristeza. Pero si eso ha sido lo que ha pasado en el año para su propia vida, ¿eso fue un mecanismo para despertarnos o qué? Si eso es lo que ha pasado en su propia vida para este año, dígale, Señor, el próximo año será mi año donde creo que tú me vas a levantar y me vas a dar un puesto de honor en la historia. Hermanos, yo he estado con personas, me he sentado con personas que yo digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté acá? ¿Cómo es posible que tú has hecho esto conmigo? Recuerdo de dónde vengo, mi trasfondo tan difícil, situaciones tan complicadas, de miseria. Y yo recuerdo una vez, y no lo digo para exaltarme a mí mismo, porque yo estoy aquí es para darle la gloria al Señor, pero recuerdo una vez que estaba dando una conferencia y me dijeron, ahí está sentado escuchándolo a usted, Preston Manning, que en esa época era la persona más respetado en la política canadiense. Ese es el Señor que nos pone en alto, que nos pone en gracia, que nos bendice. Nos ha llamado para ser cabeza y no cola, cabeza en el liderazgo, en la empresa, en los negocios, donde quiera que usted se mueva. Dios lo ha llamado para eso, y usted tiene que creerle que a los que se humillan, ¿Dios qué? Los exalta. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Eso hizo Ana. Se humilló, esperó en el Señor, clamó al Señor y el Señor la exaltó. ¿El secreto para subir cuál es? ¿Cuál es el secreto para subir? Humíllese. Hay unos que suben por su propia cuenta, otros que el Señor mismo los sube y los exalta. Y yo creo, mis queridos amigos y hermanos, de que usted, si le cree al Señor y confiesa esta palabra de que Él es quien te exalta, Él un día te pondrá en alto. A mí me ha llegado muy fresco esa palabra estos días, recordándola otra vez. Que el Señor dice, entra en el aposento del Señor, cierra las puertas, humíllese allá, y Él un día que te recompensará en público. Un día te pondrá en alto. viene tal vez hasta viviendo un tiempo de humillación. Vive un tiempo de estar ahí abajo en el polvo, un tiempo de crisis para su propia vida. Quiero animarle, mis queridos hermanos, que esa no será para siempre. Que no vas a terminar así. Que viene un tiempo donde Dios te va a exaltar. Pero espera en Él. Humíllese ante su presencia, que el tiempo viene para que Dios te exalte. No use sus propias fuerzas, no use la retaliación, no se llene de ira. Porque mira aquella persona como me humilla, mira aquel cómo sube, y yo qué, y yo aquí arrastrado. Espere en el Señor, porque viene la exaltación para su propia vida. ¿Cuáles son los 6 principios? Podría recordarle a la persona de enseguida, es que el ingeniero de sonido no estuvo esta noche con nosotros, hemos tenido muchos problemas con el sonido, se nos fue, y los muchachos están luchando por cuadrar el sonido. Pero trata de recordar con la persona de enseguida los 6 principios, si se acuerda. ¿Qué le habló Dios a su propia vida? Dígale, mira, a mí me habló esto, tengo una palabra para mi vida en esto. Podría hacer ese ejercicio. Busque la persona de enseguida y dígale, venga, estos son los que me habló. ¿Cuáles son? ¿Lo recuerda? ¿Están conmigo? ¿A cuántos Dios le dio una palabra esta noche? Que diga, mira, esto me voy a llevar, esto voy a recordar. A ver si podemos con este sonido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muy bien, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a terminar con una oración. Piensa por un momento lo que Dios te ha hablado esta noche. Y apropíese de una palabra que Dios haya hablado a tu propia vida. Cierra tus ojos, hay mucha distracción, está muy difícil tratar de terminar. La gente está muy distraída, pero vamos a orar y tratar de terminar. Dígale, Señor, yo te doy gracias por esa palabra que tú me has hablado esta noche. Yo quiero apropiarme de esa palabra para enfrentar el año que viene. Quiero confiar en el carácter del Dios que yo he conocido durante estos años de mi vida. Y quiero descansar en tus promesas. Ayúdame, Señor, a tener tiempo de silencio estos primeros años, estos días del año, donde yo pueda recibir una palabra y apropiarme de ella. Y yo pueda asegurarme de que será una palabra rectora para mi vida en la situación específica que estoy viviendo. Dígale, Señor, levántame de la situación en que estoy. Quizás soy una persona estéril que no da ningún fruto. Hay un hijo que estoy anhelando que nazca y no he visto que dé a luz. He experimentado quizás la humillación, el sufrimiento y la tristeza durante este año. Pero hoy tú me llamas, Señor, a que me humille bajo la poderosa mano tuya. Que siga la ruta de Ana, que le creyó a Dios, que se postró y esperó en el Señor. y el Señor no la dejó avergonzada. Dígale, Señor, yo creo que tú no me dejarás en vergüenza y que tú me vas a exaltar. Que los días que vienen serán los mejores días para mi vida. Serán días de escucharte, de escuchar tu voz, de postrarme ante tu presencia. Y serán días, Señor, en los cuales yo veré la bendita mano de Dios exaltándome y poniéndome en alto. Oremos una vez más para terminar con la oración sacerdotal que hemos hecho cada año acá. Reciban esta bendición si la tienen allá preparada y pueden los del sonido. Ahí es con los ojos cerrados, ya vamos a terminar y oremos juntos y recibamos esta bendición esta noche todos antes de salir de este lugar. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, en ti encomendamos nuestras vidas. Al terminar este año y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Guárdanos, Señor, del mal. Danos la bendición de enfrentar un año con la fe, con la confianza y la seguridad de tu compañía y tu presencia con nosotros. Descansamos en el carácter de Dios, que es un Dios fiel, que ama y cuida a sus hijos. Y salimos de acá con la bendición tuya, Señor, asigna ángeles para guardar nuestra entrada y nuestra salida. Y danos el gozo de celebrar estas horas que quedan antes de terminar el año, como familia, como amigos, que el gozo y la paz de Dios seas con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén, amén. Dele un abrazo a la enseguida, dígale que el Señor te bendiga al terminar este año y así quedamos todos despedidos. Dele un abrazo a los que más pueda y bendígalo y despide a su hermano.